Y aquí estamos en Que Sea Metal, estamos vivos y estamos con una sorpresa muy grande. Estamos con los chicos de Hijos de Rock, pero ya en el próximo bloque vamos a estar entrando un poco más en la onda de los chicos. Te voy diciendo que estamos en en Colombia, ¿cómo me equivoqué? En Colombia, ¿cómo es? 2364 en el Valle Ovial. Para que te des más o menos una idea, estamos a la vuelta de la casa de Laucha. Acaba de llegar Laucha, te cuento, así que ya está, no lo busquen más. Me dijeron un montón de direcciones donde posible, donde podía estar Laucha, no, ya no está ahí, está acá. Así que bueno, ya llegó Laucha, estamos con los Hijos de Rock, estamos con Yago, que le agradezco un montón la mano que nos está haciendo en este momento. Así que nada, así estamos comenzando hoy, Que Sea Metal. Te paso los contactos para que estés comunicado con Que Sea Metal al teléfono 154-54-3120. Nos puedes mandar WhatsApp, mensajes o hacer lo que quieras. También estás escuchándonos, tenés la posibilidad de escucharnos a través de www.radiovoces.com.ar. Y nos vamos a la primera pausa, arreglamos un par de cositas acá. Y nos vamos a ir también escuchando una banda riojana. Esto es Destino Sellado con Razón de Ser. Vibrato herido hace siglos. Y seguimos en Que Sea Metal. Y adivinen qué, encontré a mi amigo. Saluda, Laucha. Hola, buenas noches. Que Sea Metal, acá estamos haciendo un esfuerzo, pero llegamos a tiempo, por lo menos. Acá con los chicos de Hijo del Rock, a full estamos. Muchas gracias por habernos venido a visitar. Le hicimos la propuesta hace un mes y cumplieron los chicos como si nada, ¿eh? Son perfectos. Asistencia perfecta, los chicos. Así que bueno, Nora. Ah, no, bueno, ahí estamos. Está con el micro. Antes que nada, Laucha, comentame un poco la banda, cómo se conforma. Bueno, el Hijo del Rock está conformado con en bajo Ismael Malanga, primera viola Leandro Ochoa y segunda viola Francisco Atencio. En viola rítmica Jeremías Gaitán, cantante Ripper Romero. Y bueno, ahí lo estoy saludando, no se ve, pero ya próximamente vamos a salir por tele. Baterista Martín Reynoso y armónica. ¿Qué dice? Brian Delgado. Así que bueno. Acá la Nora que pregunta la edad, no tenés que preguntar la edad de los chicos, La edad del batero. El batero tiene 10 años. Es un ídolo el batero. Sí, la verdad. Así que bueno, muchas gracias chicos por estar acá. De nada. ¿Qué más les sigo preguntando? Antes que empecemos con la entrevista, le quiero mandar un saludo enorme a Pablo, que nos está escuchando desde Buenos Aires, que hoy es su cumpleaños. Así que bueno, un saludo a Pablo, a toda la avanzada metálica y a la era del metalosaurio, que lo puedes escuchar vía online. Así que bueno, muy feliz cumpleaños, Pablo. También gente que se está comunicando al 154-54-3120. Nos dice un saludo muy especial para los chicos, los Hijos del Rock. Fuerza y que sigan por el buen camino y muchos éxitos. Esto recién comienza. Muchas gracias. No me dice quién es. ¿Qué diga? No dice quién es, así que, bueno. Así que, bueno, ahí estábamos comentando un poco lo que es la formación de la banda. Ustedes saben que yo me apoyo acá y me agarro la corriente. Así que si me ven saltar es porque me está agarrando la corriente. Coméntame, Ismael. Sí. ¿Cómo se forma la banda y cómo fue el tema del rejunte de los integrantes? Y nos conocimos por una escuela de música a la cual asistían los chicos y después llegué yo. Y como vi que estaban tocando rock, íbamos a guitarra eléctrica con Gastón Torres, que le mandamos un saludo, que es el que nos ayuda siempre. Bueno, la cosa es que llegué y estaban los chicos tocando, no me acuerdo qué tema era, de Ataque 77. Y bueno, cuando me empecé a ser amigo de ellos, les pregunté si querían formar una banda y bueno, así se dio. Si bien hubo muchos integrantes antes de que llegue acá Shipper, antes de que llegue Martín, antes de que llegue Brian, tuvo muchos cambios la banda, pero los que siempre nos mantenimos fuimos yo, Francisco, Jere y Leo. Esos son los originales, digamos. Los originales Hijos del Rock. Sí. Pero bueno, con cambios y todo eso, la formación de la banda siguió. Coméntame un poco el tema de las edades. ¿En qué rango estamos con edades? El más chico y el más grande. Coméntame los años. Martín tiene 10 años, que es baterista. Un saludo para Martín, según está escuchando, no, también sí, no puedo venir. No puedo venir. Los padres. Uy, lo mato la ocho. Le mandamos un beso enorme a Martín. De acá yo lo quería ver a Martín. Sí. Bueno, acá el que sigue es Francisco, que tiene 15 años. Jero y Leo tienen 16. Yo estoy por cumplir 18 el mes que viene. Brian también tiene 18. Y el más grande es Ripper, porque tiene 19, 20 tiene. Me olvidé. Son los niños, sí. Está bueno que empiecen de esta edad a formarse, más que nada como músicos, ¿no? Y creo que es un camino arduo, pero está muy bueno que lo sigan, che. Sí, tuve la oportunidad, tuvimos la oportunidad de ver la banda en vivo y suena bastante bien, bastante ajustado. Creo que también por eso ese día los invitamos para que vengan acá al programa. Coméntame un poco cómo es para juntarse, cómo hacen, porque me imagino que van a la escuela. Sí, los chicos, bueno, yo y Shipper con Brian ya terminamos el secundario, los otros van a secundario, bueno, Martín todavía va al primario. Pero, sí, ahí puede ser, complica los tiempos, pero nos juntamos, a ver, ensayamos mucho, le ponemos ganas, eso sí. Bien, ¿qué les parece si nos vamos a un tema? ¿Les parece bien? ¿No? Sí, ¿les parece? ¿Parece bien? Están en su casa, listo. Que sea metal, es su casa y Radio Voces también. Muchas su gracias casa. Por la invitación también. ¿Y qué les parece si nos vamos, nos acomodamos? Bueno. Pasemos el micrófono. Acá te paso. Ay, gracias, Yago. Yago a full acá, aguante el compañero de la COPE. Ah, mira, me están mandando un mensajito, dice, un saludo a los hijos de Rock, que son unos genios. Los mejor para ellos, yo sí o la China. Muchas gracias, dicen los chicos. ¿No? Saludos a China de Davers. Es. Así que bueno, es una de las chicas de una de las bandas. Ah, sí, también estuvimos viendo. Es la cantante de mi otra banda, de Daversa. Ah, mira. Ya sé, una pelo roja. Pues. Sí. Le manda un saludo enorme a la China, entonces. Muy, muy buena. La estuvimos viendo el otro día en tributo a ustedes mismos. Sí. Y muy, muy buena banda. Muy buena cantante. ¿Cómo estamos? ¿Nos vamos a la música con los chicos? Vamos a la música. Vamos cuando ustedes quieran. Y de paso, vamos a ir grabando los temas por separado. ¿Les parece? Está bien. Parece bien. Bueno, cuando gusten. Bueno, este es un tema propio de nosotros que se llama Eterna Harley. Durante años yo viajaba sin importarme nada, sin compañía andaba. Este es un largo andar, sin hogar, sin familia. De esto habla mi vida, salió con mi eterno. Y dejé todo atrás, porque no iba al infierno. Por la autopista sin frenos, contra todos los vientos, atravesando a vernos, cumpliendo mi motor. Nunca llegué al cielo, veo a sufrir mis sueños, respiro humo nuevo, pongo a volar mis sesos. Voy camino al infierno, voy quemando mi cielo, voy rodando al infierno con mi jale. Por la ruta yo voy. Visitando a Nastra, salgo con mi eterna, listo para rodar. Voy camino al infierno, voy quemando mi cielo, voy rodando al infierno con mi jale. Por la ruta yo voy. Bueno, seguimos en Que Sea Metal mientras se acomodan los chicos. ¿Qué les pareció el tema? Che, muy, muy bueno. ¿Cómo se llamaba el tema, Reaper? Eterna Harley. Eterna Harley. Qué buen tema. Contame un poco, Reaper, ¿cómo es el tema de la composición en la banda? Por lo general, no. Lo que es componer somos, por lo general, Malanga y yo, lo que es, los principales escritores. Estamos, por ejemplo. Nos juntamos a veces en algún lugar público y comenzamos a pensar de qué puede ser. Y porque lo que es componer individual no me gusta mucho a mí. Me gusta que participen mucho lo que sería el resto de la banda, ya sea aportando con pequeñas frases o lo que sea. Y por lo general siempre estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas que vamos componiendo. Siempre hacer una idea, me tira una idea a Malanga, después me tira a mí, ¿viste? Y después también Brian, el de la armónica, sabe componer bastante bien. Y nada más. Sí, quedo sin palabras, Shipper. Sí, ahí. Lo que hicimos recién también fue un poco improvisado porque no teníamos planeado hacerlo el tema. Así que lo armamos como pudimos para ahora y lo hicimos. Bien ahí, che. Bien ahí. Sonó muy bien, te digo. Qué buen músico que sos. Bien ahí. El que más hace poco toca soy. Leo el mejor acá y Martín, ellos seguí son... Seguí así, vas por buen camino. Yo no hace ni un año que toco, así que... Seguí con el rock. Cuando los vimos en la... Tributo y en el Yacampi. Hicieron un tema de Hermética, que es lo que a nosotros más nos llamó la atención de la banda. Por metaleros cuadrados, nada más, viejos. Nada sí, más por eso. Sí, pero llegué a la versión de Alma Fuerte, pero sí, el tema de Hermética, tú eres seguridad. Y contanos un poco por qué, cuál es el estilo en sí de la banda, porque yo hemos observado también que es como muy variada, o sea, tienen temas sí, de Hermética, tenemos. Pero también hacen temas de la Renga. Sí. Y coméntame bueno, eso. Por ejemplo... Al principio estábamos haciendo más hard rock, todo lo que es la Shenga, bueno, de ahí, Shift, seguimos haciendo un tema de Shift. Ahora ya estamos tirando un poco más más pesado, que en el sentido de Alma Fuerte, tema de O'Connor, así. Y bueno, en realidad este tema que tocamos recién, lo hicimos muy tranquilo, bro, que sabes, tiene la voz rasposa, tiene muchas distorsiones, así. Es más tirando el heavy, ese sí es heavy. Claro, estamos en una acústica, sí, es que muy, mucho no mucha distorsión. Sí, no mucho podemos no podemos hacer, y no, pero posta de ese tema es muy polenta y los que fueron al tributo y los que fueron allá a Campi tuvieron la oportunidad de escucharlo. Muy bien, entonces quizás la banda, ¿hace cuánto que está la banda? No hace un año, ahora el 15 de mayo cumplimos un año. Ah, espero que se haga una fiesta, che, y nos sí, viene. Algo tenemos planeado, va, tratamos de hacer algo, ya vemos si en Big Bar o en algún lugar, para hacer algo, queremos hacer algo. Que no pase desaparecido. Sí, y de dentro de todo también para disfrutar con amigos, porque a los dos días son mis 18 y bueno, tenemos para hacer un 2x1. Y sí, la verdad. Así que bueno, no hace un año que están tocando, pero creo que la banda va en un constante, en una constante búsqueda de generar su propio estilo. Sí. Esperamos que vaya para el lado de sí, ahora, ahora estamos. No los presionen, no, ahora deja a los chicos que sean lo que deben ser y ellos son niños todavía. Acuérdate que yo cuando empecé a escuchar música, escuchaba Charly García, bueno, después de 2 años recién cambié mi. Todos esos discos los cambio por Iron Maiden, cosas, pero escuchaba y sigo escuchando. Oye, escucho radio de sí. Con mucho rock y... Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. Todo el día está sonando en mi casa Radio Voces. Sí. Sí, o sea, de lo que sí, sí buscamos generar, o sea, busca nuestro género. Y por ahora, por las otras canciones que tenemos, también es más tirado así el heavy. Un heavy hard rock, como dice Sheep. Sí, yo creo que acá en La Rioja hace falta una banda de metal. Hay. Sí, hay bastante. Pero creo que hace falta sangre nueva y eso. Sí. Sí, ya las bandas están viejos. Creo ya. Que somos uno de las bandas más chicos, sí, porque es más grande, pero ahí somos todos chicos. Sí, sí, por sí. Eso también nosotros apoyamos mucho la iniciativa sí. De ustedes por las bueno, actividades. Y Martín tienen. Con 10 años, la verdad, no sé si chico. Ay, me encanta el batero. Coméntame un poco la historia del batero. O sea, tiene 10 años, está tocando sí. El batero en una banda. Sí, toca con su hermano, también tiene una banda de folclore, el hermano, que es David Reynoso, toca la chaya, Martín, no sé cuántas miles de personas, y toca como si nada. tiene mucha fluidez ese niño y... Sí, sí, los vi ahí en la chaya, y al chico, a Martincito. O sea, lo vi por la tele, yo vi. Sí, por la tele, lo vimos todos, así que... Sí, salía cada vez hermano del otro, de David. David, ya es un folclorista, sí. Sí. Ah, entonces viene como una cultura de folcloristas en su casa, por eso... Sí, ellos sí, pero Martín le gusta mucho lo que yo, le gusta mucho. Y me encanta hablar con él. Sí, ¿cómo se llama? No, Martín, sí, fue el último en entrar a la banda. Fue, o sea, el más nuevo. 9 años tenía. No, tenía 10. O sea, este año cumple los 11. Claro. Y, ¿cómo se llama? Y nosotros, se fue el cantante y se fue el bater, así, el que teníamos antes. Por los dos, por problemas cuestiones, que había, sí, cuestiones. Por cuestiones y no también contratiempos, o sea, por ahí no podía ensayar a la misma hora. Y bueno, primero se fue uno y después se fue el otro. Y bueno, ahí yo lo conocí a Shipper de antes y él me molestaba que él se canta entre nosotros y que él se casi se... Yo te molestaba con querer cantar temas de la renga, no ser parte de ustedes. Bueno, y después bien que cuando te dije, ahí nomás quisiste venir. Y bueno, y después, cuando se fue el batero, nosotros estábamos buscando y le habíamos pedido a una amiga que le mande un saludo ahí a la ya y no quiso. Ahora se arrepiente. Y después, bueno, Gastón Torre enseña en el umbral y Martín va ahí a batería. Y nos dijo Gastón, che, mira, acá hay un batero que la parte tiene 10 años. Bueno, lo probamos y en el primer ensayo nomás ya dijimos que sí, porque es impresionante lo que toca ese chico. Y la verdad, para tener 10 años, una bestia. Yo creo que lo importante para que perdure una banda es que sigan tratándose de divertir y sí. Dándole lugar a cada uno a su, sí. A su gusto, a hacer los temas. Siempre creo que la flexibilidad... En un grupo directamente, ya sea de cualquier índole, en un grupo para que perdure es que sean flexibles, o sea, sí. Che, a mí me gusta esta banda, podríamos hacer un tema, bueno, loco, sí, lo hacemos, así es, eso se trata, creo. De por sí y eso es lo que yo veo en ustedes, o sea, sí. Por ahí, bueno, de por sí tenemos todos casi los mismos gustos, hay bandas que nos gustan a todos y bueno... Y tenemos el legado de Gastón, que es el hermano de uno de los chicos, que él también nos inculca a muchas bandas que nos terminan gustando. Eso, y bueno, también la banda perdura, ¿por qué? Porque somos todos amigos. Y si uno está mal, le preguntamos, ¿qué te pasa? Che, hay bandas que no, que se juntan a ensayar y ya está. Claro, eso es el sí. Proceso, pero después, bueno, cuando vayan pasando los años, ya por ahí la amistad, los problemas... se van a tener que sacar porque sí. Va a ser, o sea, un día tenemos que ensayar, loco, y el que tiene la responsabilidad tiene que venir y tiene que estar, porque eso ya es cuando una banda, viste, empieza a agarrar responsabilidades, sí. Y ya no es lo mismo que sí, nos juntemos a tocar, todo no, eso. No, después. Eso es lo que también lo tienen que seguir tratando, como decís vos, sí. Como unión, como amistad, pero también dándole que no, que eso, no, la carga de amistad no haya que... Sí, de pelear, no peleamos nunca nosotros. Son muy chicos todavía para que tengan temas para pelear. No, ojo, ojo, con miembros pasados nos pasó, no era. O sea, lo que estamos actualmente, que estaba así de diciembre la banda, nunca hubo una pelea. Sí, por ahí discutí dos cosas, pero dos segundos y después te cagas de risa. Esas son las peleas de nosotros, más de eso no. Y las cosas las tratamos de darla bien. Sí, muchas veces yo me enojo por distintos motivos, pero somos todos amigos y somos una banda, y si no hacemos para divertirnos, no para que lo hacemos. Claro, y bueno, cambiando más o menos el ángulo de la, sí, de las cosas, es ¿qué están por, o sea, el próximo? Lo preguntamos el próximo bloque. Oh, bueno. Nos quedamos así con... Bueno, no importa, yo le voy a hacer una invitación a Nora, cumple año también este mes, así que pueden... Ahí. Primero voy a llamar una solidaridad a la gente que me ven al Interfondo, sí, porque los vecinos están quejando. Y nosotros nos quejamos. Y bueno, y de ahí de paso vamos a festejar el cumpleaños de Nora, que y bueno, y pueden tocar. Sí, no hay drama. Ah, qué, pero a mí me gusta chico, nada, los viejos esos que tienen voz de amigo, no, porque sí, son muy cascallados esos viejos. Sí, la verdad, no quiero ningún viejo. No, bueno, un saludo a Jike, que la otra vez se puso celoso porque no le mandan un saludo por la radio. Qué raro, los viejos. Vinagres. Gente que se comunica al 154-54-3120. Saludos a Hijos del Rock, en especial a Malanga, que lo amo. Con un corazón y todo, che. Vamos por más. Hijos del Rock, por cierto, muy buena radio. De parte de Lourdes. Una pregunta, ¿de qué barrio más o menos se juntan? ¿En qué barrio más o menos son? ¿O bien? No, vivimos todos lejos, un despachamo. ¿Sí? Yo vivo ya, bueno, pero es como sí, las viejas historias. Se juntan en la plaza, así. Es más, vivimos todos lejos, pero nos vamos a un lugar más lejos. Pero enseña que en la... En la sala de ensayo y estudio de grabación que tiene Juan Chala, el baterista de Nomad, que ahí le mandamos un saludo porque muchas veces no se la aguanta y la verdad es un grosso, le debemos mucho a Juancho. Claro, sí, eso es fundamental, darle un lugar a una banda. Sí, no, pero posta, Juancho es un grosso y por ahí se pasa la hora y nos deja seguir. Y bueno, es un grosso. Bueno, está gallando Juancho, entonces le está diciendo. Ya sabes, Juan Chala no nos cobra el próximo ensayo. Le hicimos, o sea, le hicimos la propaganda a Juancho y bueno, y de paso de paso cañas. Les cuento un mensaje de parte de nuestro amigo moderno, Marcelo Martínez. Un saludo a su hermana. Saludos a todos los cuñados. Que sabía que iba a decir eso. Desde Patía City. Un saludo a Marcelo de parte de todos. Así bueno, le mandamos un beso grande a nuestro amigo que está escuchando desde Patria. Siempre nos está escuchando, moderno. Es un maestro. Sí, aprenda, manga de viejos. Sí, cuñado de eso. Pongan la radio cooperativa Voces y... Radio Voces. ¿No? Bueno, Radio Voces. ¿Ya no es más cooperativa? Sí, es cooperativa también. Se llama Radio Voces. Bueno, por lo menos no me equivoco, el lugar físico ya. Yo sí. Sé que vive al lado de mi casa, ¿eh? Así que no me voy. Atrás. No me... Atrás. Atrás. Bueno, empezamos. Un beso enorme a mi amiga Joana, que dice un tema de Dio para el enano Ariel. Y un beso en la pelada para Moderno. Sí, como no tiene pelada para darle beso. Ah, no sé. No me meto en esas cosas con mi amigo. Así. Ya, es como un hermano para mí, Marcelo. Le debemos mucho, nosotros también. Pero ahí tenemos diferencias, pero... mucho de lo que somos hoy es gracias a él también. Ya vamos a hablar un poco de lo que es ese tema y un poco lo que es la movida, sí, actual en nuestra provincia. ¿Qué les parece si nos vamos a otro temita? Los tengo como yo cola los chicos. Sí, no hay drama. Ahora vamos a hacer unos covers. ¿Nos vamos con otro tema? Sí, ahora vamos a hacer uno de la Renga, Triste Canción de Amor. Thank you.

estamos acá en Que Sea Metal. Estamos vivos y estamos re vivos acá. En Radio Voces estamos con los Hijos del Rock. Les mandamos un saludo grande a toda la gente que nos está escuchando a través de la 87.7 Radio Voces y a través de www.radiovoces.com.ar. Y bueno, y a toda la gente que está ahí, pero no habla. Sé que son varios. Así que bueno, ya nos estuvieron pidiendo temas. Ya después de la entrevista vamos a estar pasando los temas que está pidiendo la gente. No quiero dejar pasar también la fecha de que fue ayer, 2 de abril. Así que bueno, ya vamos a estar pasando un tema conmemorando esa fecha. Pero mientras tanto seguimos acá con los chicos de los... Hijos del Rock. Hijos del Rock. Hace rato que les digo los hijos, no, son hijos del rock. Sí. Ah, está bien, como quieras decir. Así que bueno, comentame cuándo fue la primera vez que tocaron ustedes. O sea, primero fuimos a la radio, antes del debut. A Púa. Y, Púa Rock, sí, el programa de las chicas. Púa. Y después debutamos en lo que fue en el Monster Rock Inc. En el Monster Rock Inc. Ahí. En el club. En el Chuel. Que fue todo el día el festival. Manda un saludo grande a todos los chicos de las otras bandas. Y ahí cuando. Ese fue el Jesse que mi amigo moderno empezó con el travestismo. Pues sí. No me acuerdo de que sí, de ahí se empezó a disfrazar. Ese chango. Así que, bueno, eso fue el debut. ¿Hace cuánto? Sí, iba a ser en agosto, pero se pasó a septiembre, así que fue en septiembre. Fue en septiembre, bueno, sí. Fue el debut frente. Frente a todas las bandas. Es las bandas under del under, vendríamos. Sí. Habíamos puesto más o menos esa impronta nosotros por el tema de que teníamos. En sí, el under en La Rioja, o sea, toda la música de rock, de metal es under, pero las bandas de ustedes, hay muchas bandas, diferentes estilos, estábamos viendo, mucho punk, y son los festivales que organiza nuestro amigo moderno, que les da una re cabida, una re mano. A la mayoría de las bandas. A todas las bandas que están empezando a tocar, que están... comenzando y a los músicos nuevos. Eso le agradecemos siempre a Marcelo, nosotros, por un espacio o lo que sea. Claro, comentame cómo es estar en ese lado. ¿Por qué te lo pregunto? Porque hay... le mando un saludo, perdón, antes que nada, saludo a mi hermano. Al negro Tintín le mando un saludo, un beso enorme. Acabo de leer tu mensaje, no lo voy a decir al aire, negro. ¿Por qué te pregunto? Porque acá en la Rioja hay bares en donde tocan banda y bueno, hay un intercambio de dinero, por ahí sí, por ahí no. Después son las peleas, ¿no es cierto? Ahí ese es el punto. Ustedes no van, no acceden a ese tipo de lugares. Por el momento tampoco no pudimos. O sea, nunca fuimos a preguntar ni nada. Nosotros tocamos porque queremos tocar. Claro. Sí. Esa es la otra parte también, tal vez. Mira qué interesante lo que dicen los chicos, porque por ahí hay mucha banda que toca mucho en esos bares, que hay un intercambio de dinero, que se hacen más conocidos tocando en esos lugares. Pero también depende. O sea, si hay ingreso, mucho mejor. Obvio. Porque los instrumentos los compramos nosotros, las salas de ensayo también, el traslado también. O sea, es todo nuestro. Yo tengo dos puntos de vista. Uno, por parte está bien, toca gratis, pero porque queremos tocar. Y la otra, estaría bueno también recibir algo, porque nosotros dejamos mucha plata en salas de ensayo, en equipo, en instrumento, en todo. No es nada, es gratis. No, obvio. Así que por eso tengo dos puntos de vista yo. Y yo creo que mis compañeros también los tienen. Quiero escucharlo a él. ¿A Leo? Sí. No habla nada. Es músico. Los músicos no hablan. Sí. Coméntanos un poco lo que opinás con el tema este de tocar en esos bares o tocar en festivales en que se arman muy de vez en cuando. Cuando el gobierno lo auspicia. A modo no, no lo auspicia el gobierno, no me metas eso. Y bueno, nosotros hasta ahora nunca tocamos en bares. La mayoría de las tocadas que tuvimos, si no son todas, fueron por Marcelo. Y bueno, estaría bueno tocar en lo que serían bares, ¿no? Para, bueno, lo que estuvieron hablando, para tener ingresos, como dice, ¿no? Y también para hacerlo más conocido, ¿no? Porque frecuenta mucha gente los bares estos, como puede ser Voodoo, Big Bar, todo eso, ¿no? Y bueno, ya tuvimos lo que sería la oportunidad de ir a ver, y la verdad que fue bastante gente, porque una vez vino una banda de Buenos Aires, creo que era, y tocaron los chicos de Daversa, tocaron los chicos de Unidad, Neverland también tocó, creo, y bueno, había bastante gente, ¿no? Sí, en realidad, por ahí hay mucha gente que va a los recitales, que vienen bandas de fuera, todo eso, pero yo creo que el circuito también hay que hacerlo con las bandas de La Rioja. Y claro, apoyar y que la gente vaya, porque si no seguimos siendo, o sea, La Rioja Rock sigue siendo que cuando viene una banda de fuera hay que ir a verla, y las bandas de acá la van a ver los amigos, y no es así, porque creo que nosotros con Nora creo que nos propusimos este año tratar de apoyar, difundir, aunque ella ya hace mucho que lo viene haciendo, del difundir el rock, el metal y todo eso en su programa, y dándole cabida a la gente que, bueno, que quiere tocar más que todo. Y como decís vos, es importante por ahí ir a un bar, todo eso, pero tampoco no hay que desesperarse como claro, banda que recién está empezando. Sí. Y el intercambio yo no creo que es muy mínimo, porque más allá de pagarte un flete o bueno, pagarte pero eso, suma. Pero sí, obvio que suma. Pero suma. Y lo que suma es también es poder hacerse mostrar, digamos, como claro, banda. Eso me refería también, que poder claro, mostrarse al público. Que eso es está que, bueno. Lo que más lo le a lo que apunta. Ajá. Pero lo que más apunta una banda es lo mostrarse al público. Me parece que van a tener que ir a tocar sin bater. No le van a dejar entrar a Martín. Bueno, eso es otra de las cosas. Son todos chicos, por ejemplo, que todavía, o sea, los bares, no sé, con todos quilombo de la ley y de todo eso, así que no sé. Pero bueno, lo importante es tocar, como dicen ustedes. Sí. Por ejemplo, donde sí fuimos, que fue un bar café, fue cuando viajamos a Villa Unión, que tocamos con Eblan y Nudo Infinito. Ahí sí tuvimos la posibilidad de tocar un bar, y la verdad, no nos esperábamos tanta gente, porque la verdad no nos esperábamos. Y salir, porque salimos de ahí y no había uno que no nos felicite. Y también le mandamos saludos a los chicos, porque siempre vienen, nos hacen aguante y todo. Gabriel. Sí, a Gabriel, a todos. Lo que quiero decir yo a la gente es que vaya a los recitales, porque seamos banda de acá no significa que no seamos buenas, porque no hablo por nosotros, pero hay muchas bandas buenas. A mí me gusta mucho la banda de un amigo que es el Tigre, y para mí, no sé, el Tigre es lo más, igual que nada, cuando estaba Nastra, Gastón, son bandas geniales, y bandas que pueden salir, porque sean riojanas no significa que sean malas, eso... Por ahí me enoja mucho. Vienen bandas afuera, van todos. Yo toca alguien de acá y no va nadie. Sí, yo creo que también tiene mucho que ver hoy en día el recambio generacional que están ustedes hoy participando en ese recambio. Creo que ustedes son el futuro nuestro. El día de mañana ustedes van a estar sentados acá difundiendo lo que es el metal y el rock en La Rioja. También tiene que mucho que ver el tema de, bueno, la permanencia en la movida y la manera en que se va agrupando de nuevo la gente, porque hubo una época hace muy poquito tiempo antes sí, que ustedes salgan. Claro, fue una explosión que hubo hace 5, 10 años atrás, que fue todo el new metal, todo eso, que fue una explosión de chicos. acá, más acá, más cerca. Cuando no había, o sea, había, estaba Neverland y un par de bandas más, pero no había este circuito que está haciendo moderno todavía, por el tema de la falta de gente, ¿no? Sí. Tanto de banda como de público. Yo creo que hoy estamos en mirando, observando cómo se está generando una nueva propuesta, una nueva movida, porque los viejos nosotros ya nos tocó andar como usted en el frío y todo eso. También, ahora, lo que le digo mucho yo a Marcelo, trata de hacer recitales que pueden ir menores, porque nosotros somos, bueno, yo ya estoy por ser mayor, pero por ahí los chicos le dan ganas de un recital y no pueden pasar. Y eso te baja mucho también, y eso también te baja público. Lo que fue en el Monster, le hicimos las 250 entradas y se vendieron 249, y eso porque fue apto para todo público. Fueron familias, la verdad. Para mí, ese y el tributo fueron las dos mejores tocadas que tuvimos. Porque es la verdad, hay que darle espacio a los chicos también. Y yo acá tengo a Pancho, a Atencio, que tiene muchos amigos chicos. Y también no hacemos música tan pesada, porque por ahí a los más chicos ya le gusta más allá del heavy metal, le gusta mucho más allá, ya todo lo que es grob y hardcore, porque la verdad lo que se escucha mucho hoy es hardcore. Le invitamos a que vayan, a que intenten escuchar otros estilos, no. O sea, del mismo rock, sí, del mismo rock, nada, de cumbia eso te lo regalo, pero de rock vení, escuchá. No perdés nada. Es más, hay muchas veces que son recitales gratis. Sí. No te cuesta nada ir. Es ir y probar. Y bueno, ahí está la invitación. Yo creo que este programa es como un nexo también entre dos generaciones, porque nosotros ya estamos viejos, ya no salimos tanto. Aunque con la nos cuesta salir. Pero sí, yo ustedes los vivo muchas veces en el recital. Pero hacemos el intento. Hay que ir. Y por esto, ¿no? Por apoyar y a esto lo que nos... Es devolverle a lo... O sea, devolver... Para mí, veo que es devolverle lo que otros también hicieron cuando nosotros estábamos recién empezando, escuchando... Bueno, tenemos la de ustedes. Claro. Y bueno, y tratamos de devolverlo y a su vez asistir, compartir, vivir, a pesar que tenemos una gran diferencia de edad, pero bueno. Y siempre estuvo moderno. Sí, Marcela. En otra época, cuando yo era chica, y estaba moderno haciendo recitales. Sí, y hoy sigue. Y eso está bueno, la continuidad de él. Y sí, muchas veces se enojan con Marcelo, pero Marcelo le da posibilidad a muchas bandas, y siendo sincero, nosotros también dependemos, no es que dependemos, sino que siempre nos está invitando a Marcelo, pero muchas bandas, si no fuera por Marcelo, no tocan. Así de simple. Sí, muchas bandas no hay tocan. Que quedarse con eso. No, por eso, pero tampoco lo que voy yo, también hay muchos estables por este motivo, que no va gente, pero no, justamente por eso. Y se quejan que no hay recitales, pero cuando hay, no van. Claro. O sea, no se les conforma con nada. No van cuando viene una banda de afuera. Sí. Están jodiendo todo el año, una vez al año viene una banda de afuera y no van. Y no se puede seguir haciendo esas fechas. Y bueno, es todo un drama, porque las productoras ya no apuestan a lo que es la movida acá en La Rioja, porque simplemente no van. Y está la contraria, esta que hablábamos hace un rato nada más, el hecho de que esos tipos de festivales no son para menores. Si se podría abrir un poco el campo, yo creo que habría un poco más de movida, se generaría mucho más la movida. Ojo, ¿no? Cuando viene la banda de afuera, pasa cualquiera, porque de verdad, pasa cualquiera. Y acá, porque ponen plata, porque cuando no hay plata, los policías hacen los boludos, te quieren sellar el recital por lo que sea. Te buscan cualquier excusa para sellarlo. Sí, lo vimos, nosotros en Club Unión había 25 policías. Para policía por personas. Para todos los chicos y ya nosotros nos reíamos porque bueno. Quizá, pero eso, nosotros también lo vivimos eso, que cuando queríamos hacer un recital, lo primero que nos decía, bueno, tiene que haber 16 policías, pero si van a ir 30 personas, no importa, tiene que haber 16 policías en la puerta. Bueno, lo que me gustó a mí del tributo, que fueron caras nuevas, no eran las mismas siempre, y se quedaron hasta el último, hicieron el aguante. Eso está bueno también, porque... Y todo el mundo se engripó esa noche. Sí, acá el único rescatado y sido yo. Pero ya ahí todos han salido enfermos. Hay uno acá que está atrás mío que toca un cuero y así le fue recién ayer, la puede volver a hablar. El frío. No. ¿Ganara también estuvo engripada? Sí. Pues me morí, el fin de semana pasa. No, y sí. La verdad, a pesar del frío y todos nosotros que tocamos lo último que sellamos, para mí, en mi opinión, fue la mejor tocada que tuvimos por cómo pollaron, por cómo se metían a cantar, lo que sea. ¿Ah? El aguante de la gente, como dice Shipper acá, para mí fue impresionante. Acá Leo, cómo lo ovacionaban, era una cosa que yo lo miraba y dije, ¿qué está pasando acá? Se descontroló. Se descontroló para bien. Para bien, sí, para bien. Ah, y lo que pasa es que tengo shock también. La mayoría somos todos amigos, no buscamos ese bardo. Sí, hay dos divisiones, digamos, de por sí, o sea, que algunos están peleados con otros, pero. De la puerta para afuera, ya así tal. Adentro no pasa nada. Adentro somos todos amigos, saltan todo, cantan todo y así tiene que ser. Es lo que no pasa por ahí en otro género. No es por desmerecer al otro género porque música es música, pero en el rock somos todos amigos. Sí, eso es cierto. Y que esas rupturas no dividan también. Sí. Shipper, quiero escuchar tu voz. Cantar. Sí. Comentamos un poco lo que opinas de lo que estaba diciendo Ismael. Concuerdo completamente con lo que dice, justamente. Estoy bastante de acuerdo con el hecho de que me comentaba, por ejemplo, pongo de ejemplo esto. Un amigo en realidad que fue a ver un recital hace poco, me dijo que nunca había visto ese tipo de apoyo que tienen las bandas entre sí cuando están tocando. El hecho de estar todos reunidos y viendo si falta algo, apoyándose, preguntando de acá para allá siempre, y ninguno busca problemas y siempre trata de estar todo tranquilo. Y que dice que es la primera vez que he visto algo de eso y que en un ambiente de shock no lo creía. O sea, le sorprendía bastante. Claro, porque hay muchísimos prejuicios. Eso es lo que yo rescaté y hablamos en el programa del día después, ¿no? ¿No era? Sí. Toda la buena onda que tenían, nunca diciendo, che, porque por ahí siempre están esos celos, esas cosas en las bandas, que me falta un cable, no nadie hay un cable para que le presten, che, sí. Se rompe, se corta esto, no hay nada para todos, pero los chicos... Falta el plato, yo no los vi. Sí, claro, en vez de que creo que estaba todo y también lo rescatamos y lo hablamos en el programa. Sí, esa unión que hay entre ustedes, bueno. Y no se la ve siempre. Yo no la vi nunca y eso que ya llevo más de no sé cuántos años. Ya. No sé cuántos años. Y viajamos mucho también, así que... Lo que está bueno también es porque el equipo que hay en los recitales es puesto entre todas las bandas. Y eso es lo que yo escucho mucho de la idea de Marcelo. Por ejemplo, nosotros ese día a Martín se le perdieron las baquetas. Y ya teníamos que estar acá y no había baqueta. Y vino Palmito de Averso y le dice, toma, usa las mías. Y eran baquetas caras. Y por suerte... No se llevan bien. Sí, o sea, siempre hay uno que te está preguntando si te falta algo. Y eso es lo que quiero rescatar mucho yo. Es más, le mando un saludo a todos los chicos de la otra banda porque... Yo los considero amigos a todos, el que menos hablo, el que más hablo, y eso es lo bueno, o sea, que haya amistad, porque muchos dicen el shock es violencia, no, loco, el shock es amistad, es música, y es un género que nos une a todos, hay otro género que más lo que divide que unen, porque la verdad. Y sí, eso es cierto. ¿Qué te parece si nos vamos al último tema, este acústico? Me parece bien. ¿Les parece bien? Bueno, cuando ustedes quieran. Bueno, antes me gustaría mandar un saludo a mi novia que me está escuchando, a todos los chicos de Aversa, China, que los quiero mucho, a Palmito, Guille, a otros amigos más. ¿Y Malango quiere mandar saludos? Sí, yo diría aprovechar ahora para mandar saludos y después sellamos con el acústico. Bueno, yo también le quiero mandar saludos a mi novia, que es Lourdes. Mandarle saludos a Porti, que siempre nos hace el aguante, a Olmo, a Gastón principalmente, y a todos, porque por ahí me olvido de alguno, de Josío, de Sol, de todo, pero la verdad, a todos les mando saludos, ahora a mi hermana que me debe estar escuchando, que sí, y bueno, y no sé acá si los chicos quieran decir algo antes de tocar, y manda saludos. Yo le quiero mandar un saludo a mi familia,

bueno, ahí estamos terminando el acústico de Hijos del Rock. Coméntame lo último, próximas fechas, próximos proyectos. Y por ahora, nada, ¿por qué? Porque estamos por empezar una grabación. ¡Ay, muy bien! Un demito y otro proyectito que hay por ahí, ya se van a enterar. Ya sé. No puedo dar mucha información. Ya sé. Pero no digamos nada. Sí, no se puede decir nada. Y nada, o sea, enviar el saludo a todos, darle las gracias, porque sin la gente uno no es nada. Y es así. Y bueno, capaz que salga alguna fechita. No iba muy a Catamarca, pero no pudimos. ¿Por qué? Porque no pudimos yo y Leo. Se nos complicó una parte y bueno, no pudimos. Íbamos a tocar ahí con Neverland. ¿Cómo era? En el Desmadre Fest. Que casualmente es el mismo día que toca Helker y Coral. Sí, pero está en distintos lugares. Sí. Este es en Belén. Sí. Claro, lo tuyo era en Belén, sí, se me había olvidado decir. Eso. Y bueno, nada, envíale un saludo a todo y que nos vayan a escuchar en vivo. Ahí estamos. Bueno, ya te digo que me publican, por favor, todas las fechas que hagan en el Facebook, así le damos difusión también en el programa. Ahora, bueno, para el 19 de mayo, o sea, y el 15, que es el cumpleaños mío de la banda, el 20 o 21, queremos hacer una fecha por el cumpleaños. Y bueno, la idea son 4 o 5 bandas, o sea, nosotros y 3 más, o 4 más. Ya tengo más o menos los nombres y bueno, ya saben quiénes son. ¿Ya tenés los nombres? ¿Ya tenés todo? Sí, más o menos tengo todo organizado. Bueno, agrega que el 25 mi cumpleaños. Bueno, el 25 ahí le vamos a hacer un acústico también a la Nora. De una. Así que bueno, desde ya muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, chicos. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Por visitarnos, ¿viste? Y es bueno que por ahí nos crucemos y si dijimos pueden ir y ustedes ahí nomás dijeron sí, no hay problema. Eso. Y bueno, acá están. Eso es importante. Eso es una responsabilidad que tuvieron y como banda estar acá. Así que bueno, muy agradecido. Nosotros valoramos mucho todos los espacios que nos dan. Si bien ya tenemos bastantes tocadas encima, para nosotros una tocada más es un valor más. Y te deja muchas enseñanzas, porque ahí aprendes de errores también. Así que bueno, eso. Desde ya también le decimos a todas las chicas que están escuchando, a las chicas, ¿no? Que están escuchando el programa y bueno, y las otras bandas nuevas también, que las puertas de Que Sea Metal están totalmente abiertas. Le damos la publicidad también. Nosotros. Y que si quieren venir acá a dar una vuelta y contarnos un poco de lo que ellos y ellas hacen. ¿Te despedís, Reaper? Bueno, no tengo nada más para decir, pero muchísimas gracias por habernos invitado ahora y por habernos entregado esta oportunidad, por haber participado con ustedes y contarle un poco de lo que somos nosotros y por haber permitido que toquemos algunas canciones y hacer lo que nos gusta. Así que muchísimas gracias, Nora, Laucha y todo. Bueno, muchas gracias a usted. No quiere hablar, no lo obliguen. Bueno, yo por lo menos lo voy a nombrar a los chicos. Están tímidos, acá los chicos no quieren hablar ninguno. Ahora se hacen los tímidos. Bueno, la próxima vez que los invitemos ya van a hablar, ya van a ver cómo van a hablar. Sí. Bueno, gracias a Ismael, Leandro, Francisco, Jeremías, Reaper, Martín y Brian, que son la banda Hijo de Rock. Sí. Y un saludo a Martín, que la próxima que venga. Ay, ya va a venir. Lo que pasa también que no tenía nada para tocar, no conseguimos la percusión. Ahí tenemos una caja peruana. Sí. No, ya no está. Si ya no, ya no está, bueno. Y bueno, la próxima lo traemos. Le prometo que lo traemos. Bueno, aunque sea que venga a hablar. Sí, aunque sea. Así que bueno. Mandamos un saludo a Martincito. Nos vemos, entonces. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Nos vamos a escuchar un par de temas. Así nos arreglamos un poco acá. Y bueno, ya vamos a seguir pasando los temas que nos estaban pidiendo. Que son varios. Así que bueno. Y hay que cumplir con los chicos. Pido uno yo también. No, es chaval. Bueno. Tú eres seguridad de alma fuerte. Bueno, ya lo vamos a estar buscando para Ismael. Nos vamos a un par de temas y ya volvemos. The stars, illusions and dreams. You are Bueno, después de la visita que tuvimos con los chicos de Hijos de Rock... Uy, perdón. qué bueno, che, qué bueno que vengan las bandas a visitarnos. Es la primera vez que vienen a hacer un acústico acá en Que Sea Metal. Me animé. Está bien, y creo que salió a mi gusto perfecto. Sí, ¿no? La más allá de lo que más me copó es que, bueno... le dimos cabida a una banda joven que no tiene ni un año. Segundo, suenan, a mi entender, bastante prolijo. Son chicos que recién están empezando a escuchar rock. Así que, bueno, tienen un baterista de 10 años. Y ahí, de ahí ya podemos decir lo que es una banda de chicos. Claro, claro. Y bueno. Y el pensamiento mismo de los chicos, pero... bien actual, o sea, en nuestro mismo pensamiento, y eso está bueno porque encontrar pares con tu misma cabeza está muy bueno. Sí, para unirse y seguir haciendo, luchando. Exactamente. Luchando por el metal, luchando por el rock y que sea metal. Exactamente. Ya tocaron en vivo, en Que Sea Metal hicimos una vez un programa en vivo. Quizá lo podríamos volver a repetir. Tocando como hace una banda así. Para mejor... el cumpleaños, que sea metal, ¿cuándo? ¿El día del cumpleaños? Vos sabés que no sé. Bueno, lo vamos a hacer para el día del cumpleaños tuyo, lo vamos a empezar a adquirir el día de que sea metal, el cumpleaños tuyo, chao. Dos por uno, no gastamos tanto. Nos gastamos en dos fiestas. Y hacemos un recital y bueno. Y ahí vemos qué pasa. Así que bueno, mira, le quiero mandar un saludo a Gabriel que nos está escuchando desde Villa Unión. Gabriel es integrante de una banda que se llama Nudo Infinito, que me encantaría tenerlos acá, aunque sea haciéndoles una nota, contándonos un poco lo que es allá en Villa Unión, que bueno, es un pueblo sin desmerecer, ¿no? Obviamente, o sea, es un lugar chico. En donde, bueno, hay una banda de rock que se llama Nudo Infinito, que tocan, hay veces que tocan, ellos estuvieron tocando, creo que en el Bad Ways, en el coso ese de que hicieron el concurso ese, y una banda muy buena, tuve la oportunidad de ver un par de temas de YouTube, temas en vivo, y realmente una banda muy buena, así que desde ya, Gabriel, si seguís escuchando, te pido que te doy la... digo, la invitación desde ya, desde acá, de Que Sea Metal, para que algún día vengas y nos hables un poco de lo que es allá en Jujuy. Y bueno, en Villa Unión. Me acuerdo de la flor, no sé. Bueno, en Jujuy se está haciendo el Metal Unión, ¿cómo se llama ese? Ah, sí. ¿Cuándo? Pero ¿cuándo era la fecha? No me acuerdo. Este fin de semana, que se me hace. Ah, puede ser, che, puede ser. Que tocaba Viento Nocturno, tocaba Battlecry, Chacal, La Oscura Cepa y no sé, otra banda más de Catamarca. Dice Gabriel, estoy escuchando buenísimo el programa, saludos a los chicos de Hijos del Rock, dice Gabriel. Así que bueno, muchas gracias Gabriel Smith por estar escuchando el programa. Y que se sigan sumando del interior, eso es lo que nosotros queremos, abrirse a todos, que nos sigan escuchando el interior de La Rioja, el interior del país, y bueno, ¿quién dice que nos estén escuchando de otro lado? De la otra parte del mundo, el interior del mundo. Del más allá, ¿quién te dice, che? Ahora nos vamos a ir a un tema ya, Tratando de abordar la fecha pasada, 2 de abril, muy importante, pero yo lo vivo de otra forma, muy importante en mi corazón. Estoy en contra de las redes sociales, con todo eso me gusta, me pongo que esto, que yo soy esto, bueno, pero es así. Cada uno lo trata de recordar y no olvidar, que es fundamental no olvidar el hecho que pasó el 2 de abril, así que bueno. Antes de que nos vamos a un tema, mandamos un saludo a Joana, la única metalera de La Rioja, la que nos está escuchando a full. Lo extrañamos un domingo que no nos manda mensaje, nada, no se parece que ando veraneando. Tomando sol, Joana. Sí, Joana. Bueno, y el negro también nos estuvo escuchando, parece, porque bueno, nos manda un mensaje. El negro Tintín, nos manda un saludo. El negro Tintín, que ya le vamos a estar pasando complaciendo con un tema de Scorpion. Me dice un saludo para el Chori, que está de novio y se olvidó del metal. Cosas que pasan en la vida. Sí, saludos a Lauchita, dice, no estuve de joda, dice Joana. No dije joda yo. ¿Qué dije yo? Veraneando, dije. Estabas veraneando, Joana, no te hagas cargo, Joana, de la joda. Veraneando, dije. Bueno. Hace dos domingos atrás, porque el domingo pasado no estuvimos. Programa porque la Nora estaba enferma. Me estaba muriendo, ya el domingo pasa. Y ninguno me manda un mensaje. No, mentira, si me manda un mensaje. Necesito mucho amor, así que en contacto con Nora. Se me pone sensible el toque. En el grupo de WhatsApp. Menos mal que hay mucha gente que no está en el grupo de WhatsApp. Si hay cada vez menos. Se van y vuelven en el grupo de WhatsApp, pero bueno. Me aguantan a mí, nada, el grupo de WhatsApp, mira. Yo creo que harían un par de chicas más. La agrega más, Joana. Ah, no, tiene WhatsApp, Joana, pero bueno. Sí, es cierto, pobre Norita, dice Joana. Me mando muchos besos a Joana. Bueno, me dijiste el tema que íbamos a estar escuchando. Sí, Pacha nos estaba pidiendo un tema. El tema es 1982. Vamos a escucharlo desde Apocalipsis. Para no dejar pasar una fecha tan importante como fue la de ayer, la 2 de abril. Un recuerdo a nuestros... caídos en Malvinas, que todavía están niños. En nuestros que hablando de niños del rock, fueron niños los que fueron allá y pelearon, porque hoy estén muchos subiendo me gusta las Malvinas, todo eso, los chicos pobres no tenían ni para comer un chocolate y estaban peleando, así que bueno, creo que yo antes de estar poniendo un copiar pegar me senté y pensé y reflexioné en lo que ellos vivieron, a pesar que yo debe haber tenido un par de años menos que ellos nada más, y ellos estuvieron ahí en el infierno mismo, así que bueno, vamos con un temita, ¿no? Porque ya me puse sensible. 1982, esto es Apocalipsis. The Argentinians have already proved their capability to use accurate Exocet missiles fired from French-made Super Intendard fighter bombers. Mi vida tan difícil de vivir y tan ajena. si no prendo el micrófono no voy, no sale la voz, es 2 más 2 es 4, o 1 más 1 es 2, ¿cómo es? Estaba contando que estamos en que sea metal, para comunicarte con nosotros 154-54-3120. Para que te comuniques en el Facebook, busca Nora González, que sea metal, o en la página de Facebook, que sea metal, buscas nada más y... Y listo. Y listo. Y estamos en contacto, que es lo más importante en esta radio, comunicarnos. Ahora soy un comunicador social, me siento así. Sexy. Bueno. Bueno, volvimos. Volvimos de vuelta. Estábamos al aire, no sabía, estaba charlando con Nora. Mira, el negro Tintín me dice, si lo quieres temático, a lo del 2 de abril, ¿no? Me dice, gente del sur de Rata Blanca. Ya lo recordamos, el 2 de abril con 1982, gran fecha. Y... No está malo con mi hermano. No, negro, no, ya lo recordamos. ¿Qué es todo el tema? Ya viene el tema de Scorpion para el negro. Vamos, está pasando un temito de Scorpion. Joana nos dice, aguante, a ver, Carlitos Cabral, dice Joana. Carlito Cabral. Bien, queda como Carlito Cabral, yo sigo así, me están quedando pocos pelos nomás. Alias el loco Gatti. No sé. Ay, le estoy buscando un re tema para mi hermano que yo sé que a él le va a gustar. Así que bueno, ay, mi suspiro de desesperanza porque el 16 de abril toca Helker más Coral en Catamarca. Y che, qué boletón de luz me llegó. Gracias, Edelar. Así que bueno. Tengo que pagar la luz y tengo que pagar unas cuentitas más que tengo ahí que bueno, que se me junta todo justo este mes, así que no me voy a poder ir a verlo a Don Helker y a Coral. Ah, si no vas vos, yo no voy, así que no, aparte el domingo tengo que correr, no puedo. El 17 de abril. Ah, mira. Así que estoy hasta las re mil, así que bueno, pero bueno. Ya te dije, desde ya vamos a hacer, vamos a festejar tu cumpleaños. Ah, bueno. Como sea. Con... Y de vos que me querías hacer la joda de festejar el día del trabajo. menos mal que empecé a trabajar, che, así que... Eso vamos a festejar. Vamos a festejar. Vamos a festejar, sí, pero... No hubo quórum una noche. Vamos a festejar juntos el cumpleaños. Es más importante el cumpleaños que trabajar, porque en cualquier momento lo dejo para la mierda, me tiene harto ya. 4 días laburé. Tata, recién empezaba, tata. Gil trabajador, tata, esta es la maldita sociedad que nos impone la regla. No quiero estar en la sociedad, quiero seguir viviendo con el negro solamente acá, encerrado en mi casa. Nos dice el negro Tintín que ustedes entran gratis como prensa. Sí, pero hice a dedo, negro. No alcanza ni para tomar la línea, que ya aumentó la línea 6 para ir a la terminal. Con esto digo todo. Estamos arruinados. Yo ni quiero ver, la tengo dobladita, la boleta de luz que me llevo, me la tiro así para que no me la coman los perros. Y así la guardé. Ah, pero yo no gasto nada, soy... Gasolero. No, a mí me llegó. Y tú ya estás pagando la otra, ¿no? Ahora vos, así que imagínate. Sí. Estás pagando la super moda, cuota 12 esa de la boleta anterior y más esto, bueno. Sí, por eso me vino media salada, pero bueno, ya me acomodo para el mes que viene. ¿Cómo no viene Helger el mes que viene? Pero bueno. Y algún chacito va a haber, así que bueno, tenemos que estar. Sí, ya vamos a ver. ¡Uy! El 22 venía cosa, yo me quería ir a eso. ¿A quién? A verlo a Jan Lynn Turner, boludo. ¡Qué embole! Ay, ya me hiciste, recuerda, ya me puse mal. Pero estás trabajando, tate. Y cae día martes. Es recitar, así que bueno. Es paso por trabajar, tata. ¿Viste? No tenés que trabajar. Ahora ya no voy a poder ir a verlo a Jan Lynn Turner. A no ser que me tomen avión, como hacen los chicos nuevos del metal. Se toman un avión para ver una banda y vuelven. Che, ¿qué te parece si no vamos a escuchar un tema? Vamos a complacernos a nuestros autocomplacernos oyentes. Sí, no, este tema está dedicado para mi hermano, que hace montonazo que no lo veo, negro. Vamos algún día a comer pizza a casa, negro, Laucha. ¿A Gaya? Vamos, Gaya. No, nos juntemos, negro, un día de esto. Hace mucho que no los veo, los extraño. Y ando media sensible estos días y... Ta, no está embarazada, Nora, chico. Oh, del Espíritu Santo está embarazada. Nos vamos a... No, Montema, ya está, dejemos de llorar. Che, qué depresión, nos hemos vuelto muy emo. Sí. No, y este programa no es así. Esto es que sea metal, que levanta el ánimo y que todo lo demás, la parte económica, sentimental, eso ya no existe, ¿me entiendes? No existe nada. No. Ahora lo vamos a escuchar, un muy buen tema. Esto es Scorpion con... A ver si me sale, si vamos todos. Rock You Like and I Hurricane. Esto nos vamos... Este tema viene ahora, pasado. Viene Scorpion. Se vuelve a juntar, negro, jaja. Me acuerdo que el negro había hecho todo, toda una historia para, porque era el último tour. El último recital, qué sé yo, el negro, no, que yo los tengo que ir a ver. Pero mira, no te imaginas todo lo que he hecho, pobre mi negro, en juntar la plata, en hacerle el tema del laburo, ¿viste? Todo así, la todo, familia, todo. Y ahora vuelven, che. Hay que ver. Jaja. Nos vamos. Este es para vos, mi negro. Un beso grande. Yeah. bueno, ya estamos en la recta final de Que Sea Metal. Le mandamos un saludo enorme a todos los que están ahí del otro lado. Un saludo a mi amigo moderno que se copa los domingos a escucharnos, che. Qué muy bueno eso, muy bueno que nos escuchen. Y moderno, bueno, siempre nos está ahí haciendo el aguante, escuchándonos, y bueno, algunos amigos también. Y mira que para mí, que escuche Que Sea Metal moderno, yo me acuerdo Malcriado, que yo escuchaba sí. mucho el programa, yo de por ahí me empezaba a juntar ahí, antes de conocerlo a los heavy. Iba yo siempre escuché ese programa, no me juntaba, pero siempre lo escuché. Y yo caía a la radio. Los sábados, a las 10 de la noche. Sí, en Radio Nacional estaba. Sí, y después también tuvieron en radio, ese que está cerca del Parque Sarmiento, ¿cómo se llama? Ciudadano. Ciudadano. Así que sí, muy, muy, muy bueno. Muy buena la historia que tiene Moderno. No lo saben valorar, como no se lo supo valorar afuera también en su momento. Y yo creo que nosotros acá vamos a hacer lo posible para que no pase desapercibido todo el trabajo que hacen personas como ellos, que realmente mantienen lo que es la movida vigente y le dan cabida a todas las bandas, como la banda que estuvimos escuchando hace un rato, nada más. Así que bueno, eso, muy copado. Mi amigo Moderno que se viene, mirá, yo si llego a contar lo que Moderno está armando, más de uno se cae de la silla si es que están sentados. Se van a morir cuando les cuente. Pero todavía yo creo que no estoy habilitada a contar. Está con dos proyectos muy fuertes. Y hay uno de los proyectos que está buenísimo. Yo le voy a decir solamente una palabra. Una palabra, nada más. Si Moderno me permite. Una palabra, nada más. Hermética. Nada más, no digo más. Lo digo porque vi en el Facebook que empezó a jugar con palabras, con esas palabras. Hermética, nada más. Lo vamos a... y bueno. Me quedé hermético. Oh. y bueno, ya a medida que pasen los programas y bueno, se vaya armando un poco más toda esta historia, ya les voy a ir contando. Es más, hasta lo podemos tener a nuestro amigo acá. Aliens, dice Joana. Otra palabra, aliens. Sí, Joana, esa es otra palabra, pero ese es el proyecto. Son dos proyectos. Una palabra es aliens y la otra palabra es hermética. O sea, un proyecto es alien, otro proyecto es hermética. Está ahí, está bueno. Están muy buenos los proyectos. Así que... estate atento al Facebook de Moderno, estate atento a Que Sea Metal, que ya vas a ver lo que se viene acá en nuestra provincia, gracias a generadores como es nuestro amigo Moderno. Que él ahí aún viviendo allá en Patquía, se arma cada cosa. Así que ahí está escribiendo, Joana, no sé qué me escribía. Así que bueno. Bueno, Joana nos estuvo haciendo el aguante todo el programa, ¿eh? Qué bueno. Es para valorar. Dice Joana, si se va a hacer el Patquía Metal Fest. Vaya a saber si se hace un Patquía Metal Fest. Estaría bueno viajar para ver otras bandas. O las bandas de acá de La Rioja, a ver en otro contexto, ¿no? Pero ya no es eso. No es eso. Es una palabra aliens y otra palabra, o sea, aliens o invasiones, es invasión la palabra, lo que dice Joana es más invasión de aliens y hermética, nada más. Ya les vamos a estar contando que, de qué se trata y cómo vino toda la mano ahí. Yo ando metida ahí, qué raro yo. Así que, pero nada, Moderno hace todo, Moderno es el generador así, número uno de acá del Rioja. Para mí, ¿no? Para mí. Después hay otras personas que también respeto mucho, pero como que tienen otro capital, otra dueños de bares, qué sé yo, que son gente que hay, o sea, que respeto, pero Moderno lo hace desde el under y eso me gusta, eso está bueno. Porque, en fin y al cabo, todos somos desde el under. Me acuerdo que hay un programa radio que se llama así, que siempre me gustó el nombre. Laucha, ¿qué te parece si nos despedimos y dejamos de delirar? Así es, se nos fue muy rápido las horas. Con los chicos que nos estuvieron visitando. Un programa a mi gusto, muy cargado, muy bueno. O sea, me voy contento a descansar, que mañana tengo que seguir trabajando. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo con un temita para Yago, que nos estuvo haciendo el aguante. Ah, eso les quiero decir. Yago es mi compañero de la COPE. Estuvo acá todo el tiempo asesorando el tema del sonido para los chicos de Hijos del Rock. Muchísimas gracias. Para que salga el Laucha también, porque Nora me ha hecho muy under acá, un intento de salida, quiere que me siente en el mismo sillón que ella, que hablemos por el mismo micrófono y no sé, quería que seamos siames. Y ya, bueno, nos salgo, me separo un poco de Nora, aunque estamos pegados por el auricular. Bien under acá todo, ¿viste? Dice Johanna, no sé por qué dice Así que no, le agradezco un montón a Yago, que sin él no hubiese podido salir el programa como salió hoy. Realmente nos dio una mano impresionante, así que muchas gracias. Y nos estaba pidiendo un tema él, que anda por acá, Yago, todavía, así que nos estaba pidiendo un temita. De Van Halen, Panamá, y creo que hacía referencia a algo, no sé qué sí, dijo. Sí, está dedicado. Ah, tema. Está muy dedicado ese tema, claro. Él lo dedica a alguien. A alguien, ya les voy a contar aquí. Nos despedimos. Ya está, decimos chao. Chao nomás. Chao nada más. Muchas gracias por habernos escuchado a todos y bueno, y el próximo domingo estamos acá presentes. Sí, no te olvides que el próximo domingo a partir de las 20 horas estamos acá con una emisión más de Que Sea Metal. Búscanos en Facebook, busca la página Que Sea Metal, búscame en mi Facebook, Nora González. Manda WhatsApp, hace lo que quieras, pero está presente ahí del otro lado el domingo que viene. Desde ya la invitación la hacemos extensa a todas las bandas que nos quieran visitar, como nos visitaron hoy los chicos de Hijo del Rock. Les doy también un agradecimiento enorme con toda la predisposición que ellos tuvieron en venir acá a la radio y mostrarnos lo que hacen, mostrarnos lo que son más que nada. Así que bueno, muchas gracias a Ismael, que con él me estuve comunicando estos días para bueno poder lograr esta salida al aire con los chicos. Así que bueno, nada, me despido. Mi nombre es Nora González. Les mando un saludo enorme a todos los que estuvieron escuchando el programa. Quiero desde ya, te digo así, frente mar, quiero a Nudo Infinito acá en la radio, aunque sea alguno de los integrantes para que hagan una entrevista. O, bueno, desde ya es un compromiso que digo al aire, está escuchando Gabriel, los quiero a Nudo Infinito acá para conocerlos. Y, bueno, un saludo a mi hermano, al negro Tintín. Nos vamos con un temita para Yago, este es un tema de agradecimiento, y él quería dedicar este tema. Se lo quiere dedicar a Macri. No creo que esté escuchando Macri, que sea metal. Que sea metal, pero bueno. Seguro que le van a avisar su... Alguien lo va a estar escuchando. Alguno del pro de acá de la Rioja. Bueno. Sí, bueno. Este tema lo dedicamos a Macri. Gracias, Macri, por la inflación. Gracias por... Ya éramos indigentes, ahora pasamos de la línea de abajo de la indigencia. No sé. Somos topos. Claro, ya. Ah, la nueva clase, topos. Y este tema dedicado de parte de Yago para Macri, esto es Van Halen con Panamá. Que tengan muy, pero muy buenas noches. barely see the road from the heat coming on. Reach down between my legs, ease the seat back.